Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuando me enteré de que el presidente Calderón hablaría en cadena nacional, corrí en busca de mi cinturón de crisis, sentí en el alma el golpecito nostálgico del pasado y me dispuse a escuchar el guapango de Moncayo, que me encanta. Cuando este país era un país serio, los presidentes entraban al Salón de las Devaluaciones de Palacio Nacional entre los aplausos de las fuerzas vivas presentes, que al verlo entrar saltaban como payasitos de una caja. Con cara de patria, el presidente en turno hacía frente a las cámaras y micrófonos y hacía un recuento de todas las circunstancias adversas que se habían conjurado contra nuestra economía. Invitaba enseguida al pueblo a apretarse el cinturón asegurando que el sacrificio sería pasajero y anunciaba después la devaluación del peso. Algunos presidentes iban todavía más lejos y condenaban además a aquellos que habían saqueado al pueblo mexicano, prometiendo que la furia celestial caería sobre él. Jamás los tocaba, por cierto. Al terminar ese breve pero significativo acto, las fuerzas vivas, es decir, los líderes empresariales, los líderes obreros y los demás saqueadores, se ponían de pie. Aplaudían al presidente que se despedía con breves inclinaciones de cabeza sin perder su patriótica postura y corrían a buscar un teléfono para corroborar que sus empleados hubieran cumplido religiosamente las órdenes de forrarse en dólares en Nueva York, como se les había indicado desde el día anterior. Entonces terminaba la cadena nacional, comenzaba a sonar el guapango de Moncayo y los periodistas se ponían a pensar qué adjetivos usarían para elogiar a ese presidente que se atreve a hacer lo que debe, rechazando el aplauso fácil que solo presta, no da, que conste, una popularidad efímera. Y para informar además acerca de la comprensiva alegría solidaria y nacionalista con que el pueblo de toda la nación había recibido la noticia de que en menos de 5 minutos a sus pesos se los había cargado pifa. Terminado el acto, el presidente comía en privado langostinos al mojo de ajo llevados del Danubio en Los Pinos con un grupo reducidísimo de personas. No me cabe duda que al final de la comida les pedía a una o a dos que se quedaran un poco más para pasar a una salita y recordarles aún más en privado cuál había sido el trato y a quién tenían que ver. La medida, dolorosa pero necesaria, se apoyaba en un plan que consistía en elevar el subsidio al maíz, decretar un salario de emergencia que ya los empresarios habían quintuplicado en los precios desde antes y traer un seleccionado europeo de fútbol, Hungría, Polonia, Suecia, que sería goleado en Querétaro por el Tri sin que ningún cronista acertara a notar que había venido la Reserva B. Luego la vida retomaba su marcha hasta la siguiente crisis. Calderón me defraudó. En vez de gimotear, salió tirando golpes. No solo no exhortó a apretarnos el cinturón, sino anunció mayor inversión y un plan de acción que por lo pronto lo mostró como alguien a cargo y dispuesto a gobernar. Nos dio ánimo y esperanza, que también son valores en materia económica. Ojalá los partidos políticos olviden su egoísmo y comprendan que no vale la pena ganar en el casino del titán. Ojalá que el plan funcione. No importa que me tenga que comprar mi propio disco del guapango de Moncayo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.